Manuel, ¿dónde vas? Que nos vamos para la feria. María, me voy a Tisa. Este mes tienen el Kuga y el Focus con 3.000 euros de descuento adicional. Y solo hay 20. ¿3.000 euros de descuento? Sí, y con 5 años de garantía y todo incluido. Me voy a Tisa. Espera, Manuel, que me voy contigo. Este mes vente a Tisa y llévate uno de estos coches. Tisa, tu concesionario oficial Ford en Sevilla. Calle Álava 7, Polígono Industrial, Carretera Amarilla.